Arranca el programa Música, Cultura y Viceversa. ¡Oh! ¿Qué es eso? ¿Sube el volumen, quieres? Por delante, 60 minutos de rock and roll. Señores, es hora del rock and roll. Lo dicho, señores, señoras, oyentes en general, arrancamos la segunda hora de Música, Cultura y Viceversa, la hora dedicada en exclusiva al rock and roll. Música rock, música heavy, estos afines y derivados desde ahora y hasta las 9 de la noche de este miércoles. Vamos de lleno con este programa que, recuerda, combina la música con la cultura. Primera hora, variada en cuanto a música. La segunda hora, te lo reitero, centrada en el rock and roll. Programa que se emite en directo cada miércoles de 7 a 9 de la tarde en Aldaya Radio, 89.4 de la FM. También emisión online en internet en la página www.aldayaradio.com. Aldaya con I latina, radio con R simple. www.aldayaradio.com. Página esta última en la cual también tienes el podcast de este programa. Pinches en programas para escuchar los 20 ya con este programa emitidos del MCV y también el resto de programas de la parrilla de Aldaya Radio. Y un programa que, por cierto, se remite en la propia Aldaya Radio el jueves por la mañana, de 9 a 11 de la mañana. Y un programa que también se remite en otros lugares. Por ejemplo, el martes por la tarde de 5 a 7... en Mileta Radio, en el 888 de la FM en Valencia, 88.8. También www.miletaradio.com. Mileta Radio, al igual que Aldaya Radio, asociada a las 6 emisoras municipales valencianas. Otra revisión de este programa, el jueves noche de 10 a medianoche, en el portal online turia78radio.com. Finalmente, también comentarte que este programa se remite solo la segunda hora el viernes de 7, no, de 7 no, el viernes de 9 a 10 de la noche en el portal asaltomataradiorock.com, portal en el cual también tenemos podcast solo la segunda hora y portal en el cual también se remite este programa en horario especial para la gente de América Latina en la madrugada del miércoles al jueves. También toca contarte que este programa, además de su apartado en radio, cuenta también con redes sociales. Un usuario de Facebook con perfil público y abierto. El siguiente, www.facebook.com/perolrock. Perolrock, te lo repetimos, todo con R simple. www.facebook.com/perolrock. Y dicho todo esto, y como dirían los Rolling Stones, let me to introduce myself. Permítanme que me presente. Música, cultura y viceversa. Presenta y dirige José Bautista, Perolan Rock DJ. Profesional. Muy profesional. Pues un placer la compañía en este programa en el cual, te lo reitero, combinaba música y cultura. Música, cultura y viceversa, programa número 20, el de hoy, en el cual celebramos 24 haciendo radio. Comenzábamos toda esta aventura en enero del 98, en ese momento en Radio Alacuas. Ahora en Aldaya Radio, emitiendo en directo desde el antiguo Ayuntamiento de Aldaya, actual edificio Chencho B. Y también recuerdo que como fondo a mi palabra suena la guitarra de este genio de las seis cuerdas nacido en Nueva York, Joe Satriani, y un disco que publicó en marzo de ese año 98, disco llamado Crystal Planet, séptimo para él. En la primera hora sonó otra canción de este disco. Ahora nos quedamos con esta canción que dice algo así como With Jupiter in Mind, con la mente en Júpiter. Un placer la compañía de Satriani, como siempre, en este programa, como fondo de mis palabras. De hecho, también fue el autor de la canción que suena como entrada a la segunda hora, la canción llamada Crossing Days, que sonó previamente. Música, cultura y viceversa. Todas las semanas aquí, en la radio online del rock, asaltomataradiorock.com. Conciencia rockera. Aupa, aupa, José. Y un saludo bien grande para toda la audiencia de Música, Cultura y Viceversa. Saludo y abrazo de vuestro amigo vecino Santi Pequeño Ternasco, que aquí anda empeñado en crear conciencia rockera y empeñado en daros a conocer las bandas que se han sumado al proyecto Bandas Asociadas de AsaltoMataRadioRock.com, la radio online del rock, plataforma en la cual este programa tenemos el orgullo de que también se emita y que participe. Hoy os quiero presentar una de esas bandas, como os decía, en esta ocasión

Música, cultura y viceversa. Un programa donde la música no se oye, se escucha. El concepto es el concepto. Esa es la cuestión. Al estado de California, con una banda que se fundó allí en el año 94, una banda, eso sí, con raíces armenias en su seno. Hablamos, por supuesto, de System of a Down, que debutaba por todo lo alto en junio del 98 con un disco llamado, al igual que ellos, System of a Down. Y el primer sencillo que lanzaron de ese disco a nivel de radios fue una canción muy dulce, una canción llamada Azúcar. En inglés, por supuesto, el título era Sugar y su ritmo era ese tan cañero. Muy cañera comenzó la carrera de esta banda de California, System of a Down, banda, reitero, con tintes armenios. Su disco debut, llamado al igual que ellos, publicado un 30 de junio del 98 en el, había canciones como este Sugar, que sonó en Antena. Y otro artista americano del año 98, una banda afincada en Florida, cuyo líder también da nombre a la misma. Un líder de esta banda que actualmente pasa por un mal momento, problemas en los juzgados por hacer cosas también poco éticas. Bueno, en fin, en este programa jugamos a la gente por su música y va a ser ahora con lo que nos quedaremos acto seguido, que es la música de este hombre que actualmente, lo dicho, está pasando mal a nivel judicial. Pues sonando ya de fondo, a mis palabras, este artista, que es Marilyn Manson, que en el 98 sacó su tercer disco de estudio al mercado, llamado Mechanical Animal. 14 de septiembre, fecha de lanzamiento de este disco. Unos días antes, el 22 de agosto, salió el primer sencillo anticipo del mismo, la canción llamada The Dope Show. Marilyn Manson, repito, ahora pasando en horas bajas. En el 98 era más bien todo lo contrario, era su etapa de esplendor y de darse a la fama a nivel mundial, con canciones como este, The Dope Show, repito, lanzado en agosto del 98. Desde Florida, la banda que encabeza Marilyn Manson, repito, ahora pasando este hombre por horas bajas, problemas judiciales, por cosas que ha hecho que no tenía el que haberlas hecha, cosas de dudosa ética moral. Pero en fin, en el 98 era ya un afamado artista mundial con su tercer disco bajo el brazo, este Mechanical Animal, que sonó en Antena con su canción, primer single que se extrajo del mismo, publicado en septiembre del 98, en agosto del 98, canción llamada The Dope Show. Y vamos ahora con un artista que ese año 98 dijo pública y abiertamente que era homosexual. Un artista que ahora veremos quién es. Música, cultura y viceversa. Dues hores aun cultura y música. Podréis ser pobres, llevar los zapatos rotos, pero vuestra mente es un palacio. Hablamos de quien fuera en ese momento ex cantante de Judas Priest, luego volvió a la banda. Rob Halford, repito, ese año 98 anunciaba públicamente que su condición de homosexual. Un Rob Halford, como he dicho, no estaba en Judas Priest en ese año 98. En los 90, Rob Halford, tras dejar la banda, pues inició unos proyectos musicales distintos a lo que era Judas Priest. Uno de ellos fue este que va a sonar ahora en Antena, con el cual lanzó un disco, solo este, él no lanzó ninguno más en el 98, una propuesta más de metal industrial, reitero, muy alejada del speed metal de Judas Priest. El proyecto de Rob Halford en esa época, en el año 98, tenía por nombre Second Chew, y la canción que viene ahora se llama Leave Me Alone, que la verdad que lo diría muchas veces Rob Halford cuando le mareaban ese año 98 para preguntarle el porqué de hacer pública su condición de homosexual. Pues Rob Halford, alejado del sonido de Judas Priest, haciendo metal industrial con temas como este, reitero su nombre, Leave Me Alone. Leave Me Alone, Déjame Solo, canción de Second Chew, proyecto que Rob Halford tenía en los 90, proyecto, eso sí, efímero, tan solo duró un disco. Rob Halford en los 90, esa década, la cual dejó Judas Priest para acabar, eso sí, volviendo, por suerte, algunos años después. Pues Rob Halford, que es protagonista en el MCU, de hoy, en el cual, recordemos el año 98, porque ese año Rob Halford anunció públicamente su condición de homosexual. Y en ese año Rob Halford estaba en este proyecto de metal industrial que sonaba en Antena. Por suerte, poco después volvía a Judas Priest a hacer lo que mejor se le va a hacer, el speed metal, con el cual triunfó con la banda de Birmingham, con la banda de Gran Bretaña. Y de Birmingham volvemos a las soleadas playas de California, porque la siguiente banda llega desde esa zona, desde la zona del Océano Pacífico. Sintonizas Aldaya Radio, la 89.4. Sigue el camino de baldosas amarillas. La magia de la radio nos teletransporta, sea como sea, por ejemplo, siguiendo un camino de baldosas desde Reino Unido hasta lo que fue su antigua colonia, hasta Estados Unidos, hasta la costa pacífica, hasta el estado de California. Allí se fundó en el 84 una banda que responde al nombre de Offspring, y banda que en el año 98 sacaba un disco con el cual vendió 20 millones de copias de todo el mundo. Un disco lanzado en noviembre de ese año 98, y un disco que se abre con un pequeño guiño, digamos, a una banda inglesa, a Def Leppard, con una frase en alemán. La canción que va a sonar en Antena acto seguido, primer single de Americana, el disco de la banda californiana Offspring, y una canción que también nos hartamos de pinchar en la radio en el año 98 y también a inicios del año 99. Canción que se llama Pretty Fly for a White Cat, una canción que en su letra, si te fijas, es una crítica ardua al hip hop y al rap. And all the girlies say I'm pretty fly for a white guy. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, cinco, seis. You know it's kinda hard just to get along today. Our subject isn't cool, but he fakes it anyway. He may not have a clue and he may not have style, but everything he lacks, well, he makes up in denial. Lazy. Pues canción con la cual llegamos a las 8:30 de este miércoles 19 de enero. Canción de la banda californiana Offspring llamada Pretty Fly for a White Guy. Como bien he dicho, es una crítica al rap y al hip hop de los 90 en los Estados Unidos. Una canción que comienza con una frase en alemán, también con un inicio a lo de Flepar, y a mitad de la canción pues sale esa cuenta en castellano 1, 2, 3, 4, 5, 6. Canción curiosa que, lo dicho, hizo vender a Offspring más de 20 millones de copias, con un disco que la verdad estaba lleno de temazos, este Americana, que publicó Offspring en noviembre del año 98. Y más discos del año 98, vamos ahora con uno que se publicó en marzo. Para ello toca viajar a Londres, porque esta banda se fundó allí en el año 1975. Escucha música, cultura y viceversa en cualquier parte del mundo. Emisión online a través de la página web www.aldayaradio.com. ¡Qué moderno todo y qué bien pensado! Por lo dicho, viajamos a Londres de los 70, cuando Lemmy Kilmister fundó allí Motorhead. Un Lemmy que, recuerdo, falleció en el mes de septiembre de 2015. Vamos a quedarnos con su legado musical, con esta banda Motorhead y un disco que sacó en marzo del 98, disco llamado Snake Beat Love, en el cual compartía formación con Phil Campbell a la guitarra y con Mickey D a la batería. El corte número uno de este disco fue una canción en la cual Motorhead puso a la venta una cosa que no tiene precio: el amor. Canción llamada justamente así, Love for Sale. Lo que era la música de Motorhead en el año 98, este disco Snake Beat Love, salió en marzo de ese año al cual hoy estamos haciendo mención. Shut, shoot the moon. Año 98, mes de marzo, Lemmy Kilmister a la voz y al bajo, Phil Campbell a la guitarra, Mickey D a la batería, Motorhead la formación en ese año que sacaron su disco Snake Beat Love al mercado. Y no había canciones como esta, la que la abría, que sonó en antena, Love for Sale. Es que hay cosas que no se pueden vender, entre ellas el amor o la salud, por ejemplo. Y esta canción que rinde homenaje a Lemmy, que falleció, recuérdalo, un mes de diciembre de hace 7 años ya, en 2015, que estamos ya en 2022. Nuestro siguiente destino va a ser Florida. Allí era la tierra natal de la banda que fundaron hace ya unos años los hermanos Chris y John Oliva. Escoltes Aldaya Radio, el programa Música, Cultura y Viceversa. Que aquí el colega y yo nos hemos dejado llevar por el entusiasmo al recordar la música de nuestros tiempos. Pues la música de nuestros tiempos, que hoy es el año 98, aunque él dijo que va a sonar ahora, es algo anterior, es de septiembre del año 97. Una banda fundada en el año 79 por los hermanos Chris y John Oliva en Florida, año 1979, año de fundación de esta banda. Eso sí, Chris, que falleció en el año 93, y su hermano John, que tuvo que seguir la frente de la banda tras ese trágico accidente de coche que le costó la vida a su hermano y gran guitarrista. Pues reitero, en septiembre del 97 sacaron a la venta su disco The Wake of Magillion, aunque en algunas partes del mundo salió en abril del 98. Disco que fue, por cierto, el último que contó con Zachary Stevens como vocalista de la banda. Y un disco que hace referencia a muchas figuras de los 90, por ejemplo la de Veronica Guerin, una periodista irlandesa que murió asesinada por un cártel de la droga irlandés. De ello se quejan en esta canción llamada Complaint in the System, quejas en el sistema, por permitir muertes impunes como la de Veronica Guerin en el 96. Pues una canción de un disco que no es de los más vendidos de los 90, este The Wake of Magillion de los Sabaton, pero creo yo que canción que nos ayuda a recordar la Irlanda violenta de los años 90, y canción que queremos poner en antena por ese motivo, este Complaint the System, repito, homenaje de la banda Sabaton a la figura de la periodista Veronica Guerin. Forget the side of it, it is so much cheaper to be no one's keeper, trust me. Disco publicado en unas partes del mundo en septiembre del 97, en otras en abril del año 98, The Wake of McGillian, el último disco en el cual cantó Zachary Stevens a la frente de esta banda de Florida, de Sabotage. Una canción, este Complain the System, en el cual rendían homenaje a la figura de Brenica Gerin, una periodista irlandesa que falleció asesinada por el cártel de la droga irlandés allá por los años 90, años muy duros para vivir en la Irlanda de esa época. Seguimos en el continente europeo en cuanto a referencia musical, al menos. Viajamos ahora hasta Hamburgo con una banda que se fundó allí en el 84, una banda a la cual le gustaban mucho las calabazas. Música, cultura y viceversa. Cada dimecres, de SAT a 9 de la vesprada. ¿Y no va a sonar la música para mí? Por supuesto, aquí en este programa nunca diremos que no a Clint Eastwood. La siguiente canción va para él. Repito, banda de Hamburgo, Helloween, fundada en el 84. Vamos a quedarnos con lo que fue su octavo disco de estudio, Better Than Raw, publicado el 14 de abril del año al cual hoy hacemos un repaso musical, al año 98. Disco, por cierto, grabado en Tenerife. Una banda que en esa formación tenía tan solo a dos miembros originales, al guitarrista Michael Waita y al bajista Marcus Grohol. El resto de componentes, a la voz Andy Deris, a la batería Uli Kuss y la otra guitarra estaba el señor que luego fundó Masterplan junto a Uli Kuss, el señor Marcus Grohol. El señor Roland Grapo, queremos decir. Pues vamos a quedarnos con ese disco, Better Than Raw, de Helloween, y una canción que se incluyó en el mismo, que también pinché mucho en la radio allá por el año 98. Canción que dice algo así como cayendo desde muy alto, Falling Higher, Helloween, sonido del año 98. Disco grabado en Canarias, en Tenerife, y publicado el 14 de abril del año 98. Beder Dan Rau, el octavo de esta banda alemana llamada Halloween, sonó en antena la canción Falling Higher, una canción que repito más tarde de pinchar en mi año de debut en esto de la radio, allá por el mencionado año 98. Pues el siguiente disco también se publicó ese año, dos semanas más tarde que el de Halloween, el 28 de abril, de una banda alemana que también se fundó, al igual que los Halloween, en el año 84. Ahora veremos de qué disco estamos hablando. Sintonizas Aldaya Radio, la 89.4. Sigue el camino de baldosas amarillas. Pues el camino que no nos saca de Alemania, otra banda fundada en el 84, 14 años tenía de vida cuando sacó su sexto disco de estudio en el año 98, 28 de abril fue la fecha de lanzamiento, un disco basado en la obra literaria de J.R. Tolkien. Toda su historia del Señor de los Anillos, tanto los libros en sí como los antecedentes, el Submarillion y todo eso, que no tenemos tiempo para citarlos porque nos quedan tan solo 10 minutos de programa. Pues lo dicho, disco inspirado en la literatura de J.R. Tolkien, Night Fall in the Middle-earth, La Noche Cae en la Tierra Media, la banda en cuestión es Blind Guardian, por supuesto, y su sexto disco de estudio, su segundo corte, era una canción que hablaba de una tormenta. Canción Into the Storm, que con el paso del tiempo ha sido una de las principales en los repertorios de esta banda alemana de Blind Guardian, temazo este que os voy a poner ahora, Into the Storm. No way. recordando el año 98, musicalmente, se dice que los 90 fue una época mala para heavy metal, pero salieron discazos como este, el sexto para Blind Guardian, Nightfall in the Middle Earth, La noche cayendo en la Tierra Media, disco basado todo él en la obra literaria de J.R.R. Tolkien. Miramos el reloj y son ya casi las 9 de la noche de este miércoles 19 de enero. Toca poner el punto final a este segundo programa especial de relación de nuestro aniversario 24, ya que el servidor comenzó a hacer radio en enero del 98 en Radio La Guas. Aún nos queda una última canción para despedir la emisión por el día de hoy. Escucha música, cultura y viceversa en cualquier parte del mundo. Emisión online a través de la página web www.aldayaradio.com. ¡Qué moderno todo! ¡Y qué bien pensado! Pues lo dicho, 5 minutos y alcanzamos ese destino que hemos citado, las 9 de la noche, nuestro punto y final de programa. Sonando ya como fondo, la sintonía de despedida, esta versión del Lago de los Cisnes de Tchaikovsky a cargo de un guitarrista también alemán, el señor Wolf Hoffmann. Por lo dicho, esto fue todo por hoy. Este segundo programa especial aniversario, el pasado miércoles, hicimos un repaso a canciones del año 98 en clave estatal. Hoy lo hemos hecho en clave internacional. Próximo miércoles, día 26, haremos un parón en este especial aniversario para celebrar, ya que coincide como tal, el Día Nacional de Australia. Próximo día, 100% música y bandas de Australia. Y seguiremos con un tercer programa especial al aniversario de Peroland Rock, de servidor, en la radio, el primer miércoles de febrero, ya que haremos un repaso al cine, a las películas que se publicaron, bueno, que se estrenaron, mejor dicho, que tuvieron su estreno en el año 98. Y por supuesto, lo que aquí toca hacer en la radio es estar muy pendientes de lo que fueron sus bandas sonoras. Pues un programa, recuerda, cuenta con 2 horas de emisión. La primera, un espectro musical abierto y amplio. La segunda hora, centrada, eso sí, en exclusiva en el rock and roll. Y para cerrar, vamos con un disco que yo tengo que admitir, no lo pinché en el 98. A esta banda yo no la conocía por ese entonces, era yo muy joven. Pero una banda que es de mis favoritas, sin duda alguna. Una banda que fundaron hace casi 50 años en Londres los hermanos Chris y Tino Troy, la banda Praying Mantis. Una banda de la New British Wave o Heavy Metal, sacó un disco en el 81, luego tuvo un parón. En el 91 volvieron al ruedo y en el 98 sacaron su quinto disco de estudio, un disco que a mí personalmente me encanta, llamado Forever in Time, para siempre en el tiempo. Y una canción que voy a pinchar, llamada Remember My Name, recuerda mi nombre, y es que nunca voy a olvidar el nombre de este disco ni de esta banda. Canción que, repito, nunca pinché en el 98 por mi falta de conocimiento de la existencia de este disco y de esta banda, y que por ello, mejor homenaje a esta banda, los hermanos Troy, que cerrar el MCV de hoy con este discazo. Repito, el nombre del disco, Forever in Time, del año 98, Praying Mantis, la banda, y la canción en cuestión del cierre de hoy se llama Remember My Name. Hasta luego. But you don't remember the